casi 8 menos 10. Habíamos, en teoría, el guión decía que 8 menos 20 íbamos a tener el placer de charlar con la persona que está chupando un mate en este momento. Así que voy a demorar 20 segundos en presentarlo. Así toma tranquilo su mate, yerba uruguaya de primer nivel. Tenemos el placer de estar con el licenciado Ángel Barraco, es asesor de planta de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, corredactor de la Ley 448 de Salud Mental, que es la de CABA, no la nacional, y el integrante de Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, que tuve también el placer de compartir algunas asambleas y ver qué tan no peleador. Pues, Pato, vos decías que yo soy peleador, bienvenido a alguien que me supera, pero por amplios márgenes. Ángel, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, les agradezco la invitación, Jonathan y todo el equipo y los operadores. Verdaderamente no es una estar en una radio más, sino justamente en un lugar tan emblemático. Vamos a hablar de la memoria, entonces fueron 30.000. Esto me parece que nos resignifica cuán, digamos así, asociado está la problemática de salud mental con el tema de los derechos humanos y bueno, y todo este registro histórico que desde este lugar queda asimilado, ¿no es cierto?, en la memoria, y aquellos que trabajamos en el campo de la salud mental vemos cómo sistemáticamente van de la mano el recuerdo de los procesos históricos de los últimos tiempos de nuestro país y de Latinoamérica. Y bueno, este campo de la salud mental que está constantemente en dinámica evolución. Así que bueno, les agradezco la invitación y los felicito por este primer programa y que sean muchísimos más. Muchísimas gracias, Ángel. Teníamos una pregunta que habíamos pensado, que había pensado el cerebro, uno de los grandes chips y cerebros de nuestro equipo, que era cómo arrancar la entrevista, el cual podría ser la primera pregunta que sería después disparador de algunas otras. Y es cómo te presentarías ante alguien que no te conoce. Me presentaría como alguien que ama la vida, que lucha verdaderamente por lo que significa la vida para todos los seres humanos, para pelear frente a las injusticias que son, me parece, parte esencial del sistema y los tiempos que vivimos, y muy muy agradecido en esta vida de contar siempre con gente alrededor que sostiene la misma lucha. Qué belleza. Uno que esperaba algo más teórico. Qué disparadores. Sorprendió. Bellos quedas. Y bueno, ¿cómo definirías la salud mental, ya que estamos acá todos profesionales y gente que laburamos en salud? ¿Existe la salud sin salud mental? Mira, este es un tema que verdaderamente habría que historizarlo. La salud mental surge a mediados del siglo pasado, siglo XX, como consecuencia, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se observa la digamos así, la analogía que había entre los campos de concentración y los hospitales neuropsiquiátricos, los manicomios. De ahí surge la salud mental como un movimiento. Ahora, a partir de ahí se fue generando toda una lucha donde tenemos diferentes momentos, entre ellos lo que fue la antipsiquiatría, lo que fueron las reformas psiquiátricas en los diferentes países, en Italia, en Francia, y esencialmente, bueno, lo de Basaglia. Nosotros pensamos, lo digo nosotros, porque obviamente más allá del movimiento, sino de todo el escenario que participó arduamente en la elaboración tanto de la ley 448 como en la que tuvimos participación en la Ley Nacional de Salud Mental en el 2010, pensamos que la salud mental hoy merece ser nombrada y ser, digamos, específica, porque actúa dentro de un sistema sanitario en el cual tiene un modelo basado en especialidades médicas. Entonces, esta necesidad de la especificidad tiene que ver que justamente hay una diferenciación que todavía y lamentablemente no se ha podido observar ni modificar, porque quienes trabajan en el sistema público de salud mental, sobre todo estadísticamente, no queda computado la diferencia entre una intervención médica de una intervención en salud mental, que es diferente desde muchos puntos de vista. No vamos a profundizar el tema porque... Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal o lo lógico sería que la salud mental como tal no existiera. La salud es una sola. Quiere decir que este divorcio que se ha hecho históricamente, considerando como que hay una salud mental que pretende ser psíquica o mental, a diferencia de la orgánica, es justamente una falsa división, como también dividido de lo que es lo social, ¿no es cierto? Como decía Ulloa, ¿no? La salud elemental. Exactamente. Entonces, a esa pregunta te diría, bueno, hoy por hoy sí necesitamos que la salud mental, exista como tal para generar esa, es una pelea, porque no es casual que la salud mental está de alguna manera no reconocida o ignorada en prácticamente todo el mundo, no solo en función de los presupuestos, sino justamente a esta ligazón que hay entre lo que ha dado profundidad a la salud mental, que fue el tema de la locura, el tema del manicomio. Y ahí entonces entramos en otra ligazón que es indisoluble, que es locura y pobreza. Tal como lo decía Pichón Rivière y como lo decía también Basaglia, en realidad las personas están internadas más por pobres que por locos. Quiere decir que entramos también en otra cuestión que vos de alguna manera me preguntaste, que tiene que ver si la definición de la salud mental. La salud mental no tiene definición, tiene principios. Por eso en la ley 448, y después lo reiteramos en la ley nacional, prácticamente están redactadas de la misma forma, la salud mental es un proceso histórico que está relacionado justamente al cumplimiento de derechos humanos, de derecho a vivienda, a la salud, a la educación. Con lo cual, acá encontramos también otra punta que denuncia por qué la salud mental es de alguna manera no reconocida o se la trata de en forma indiferente. Porque la salud mental interpela al Estado, interpela a la sociedad, interpela a los gobiernos, interpela a los mismos trabajadores respecto de cómo se trabaja, de cómo se trata al ser humano, y acá es donde empezamos a encontrar justamente las grandes dificultades y los grandes obstáculos. Bueno, una de las grandes preguntas era esto, ¿qué opinión tenías de la lógica manicomial? Que pensamos como esto del posicionamiento político, como bien decís vos, lo ideológico, donde se posiciona cada uno más allá del marco teórico que tengas, que es un posicionamiento político esto de escindir, de fragmentar al ser humano, de lo biológico por un lado, lo psicológico por otro y lo social por otro, cuando en realidad somos una integración de absolutamente eso y muchas más cosas. Entonces era interesante cómo la lógica manicomial acentúa y reafirma, y muchas veces cuando queda en el imaginario que el manicomio es el borde al Moyano, cuando en realidad el manicomio son las paredes cerebrales de los psiquiatras. Cuando hablamos de autismo, que era la visibilización hace dos días, deberíamos hablar más del autismo de esos niños, niñas, del autismo psiquiátrico. O sea, como encerrarse para adentro, y como decías vos, no cualquiera con poder se interpela. Pues si lograste tener el poder, al contrario, no nos interpelemos, así seguimos manejando ese poder. Desde los laboratorios, desde los políticos, desde un montón de lugares, ¿no? Bueno, me estás respondiendo la pregunta. me parece que también deberíamos hacer una diferenciación. Cuando hablamos de salud mental, no estamos todos hablando de lo mismo. O sea, la salud mental al menos tiene tres posibilidades para decir qué es salud mental. La primera es desde la perspectiva del padecimiento subjetivo. Cuando hablamos de la salud mental de fulano, mengano, estamos hablando justamente de su estado respecto de qué pasa con el padecimiento y su atravesamiento dentro de un sistema de vida. La segunda posibilidad es cuando hacemos referencia a un conjunto de instituciones, dispositivos, servicios, efectores que atienden la salud mental. Y la tercera cuestión, que para mi criterio quizás es la más importante, es justamente esta de el campo de la salud mental. El campo de la salud mental es un campo multireferencial, dinámico, abierto, por eso no se lo puede definir. O sea, porque desde toda perspectiva es un campo político, ideológico, cultural, que está atravesado absolutamente por todas las variables de la existencia humana. Entonces, no se puede definir porque al ser dinámico, la intervención en el abordaje de los padecimientos nunca tiene un cierre. O sea, hay una constante, un constante aporte de nuevos saberes, de prácticas, de teoría, que justamente le dan la riqueza y la posibilidad, justamente frente a algo que a veces, juntando todos los recursos terapéuticos, lamentablemente no damos respuesta a esto de lo que es el padecimiento. Porque es inasible, porque el acto psíquico como tal verdaderamente tiene manifestaciones que deberíamos profundizar, sobre todo desde la perspectiva de lo que es el sistema social jurídico, ¿no es cierto? Donde solo se supone que hay una dualidad que es locura-razón. Y cuando la razón a mí nadie hasta ahora me la pudo definir. Entonces, esa es una perspectiva respecto de la salud mental. En cuanto a lo que vos hablás de la lógica manicomial, terminológicamente Foucault, la lógica, y donde él, bueno, justamente decía, no se agota en las paredes de un neuropsiquiátrico. La lógica manicomial atraviesa una fábrica, atraviesa una familia, atraviesa una escuela. Y atraviesa hoy, diría, todos los que están por fuera de los muros del manicomio. Entonces, esto significa que hay una cuestión netamente política, y cuando digo política no partidaria, sino de qué implica intervenir en salud mental. Es un acto político y es un acto que implica una nueva ética. Es interesante cómo moviliza la cuestión de la salud mental en el ámbito, yo que trabajo en un hospital, ¿no?, en el ámbito de la salud, porque la salud mental no se puede ubicar en ningún órgano. Entonces no hay posibilidad de quedarse tranquilo, ¿no?, con ocuparse de ese órgano y después ya está. Porque justamente desde la perspectiva de digamos, el elemento fundamental de intervención, hablando clínica y terapéuticamente, que es justamente la interdisciplina, o sea, ya nos encontramos con que si desde el saber de cada uno no actuamos desde la incompletud, y justamente estamos formados para la completud, y estamos formados justamente en una estructura que fragmentariamente hace de que vos estudies musicoterapia en una facultad, psicología en otra, lo social en otra, lo orgánico en otra, y esta es la fragmentación justamente que ha hecho, y que en el sistema capitalista tiene rédito porque esto implica las especializaciones, ¿no es cierto? Entonces, dar un conocimiento integral del sujeto es peligroso, o sea, porque indudablemente quita, ¿eh?, como antes hablaba Jonathan respecto de la cuestión del manicomio y esto de las neurociencias, o sea, cómo la lógica del capital es del, digamos, todo aquello que va enmarcando la tecnociencia y que va bajando el poder, decir, bueno, este es el saber autorizado. Y lo manicomial no es solo el psiquiatra, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay enfermeros que indudablemente son parte, algunos de manera consciente y otros yo diría porque trabajar en un manicomio te da dos chances, o te adaptás o te tenés que ir. Y entonces en ese lugar, o sea, hay un grado de alienación. Por eso yo estoy muy en desacuerdo que se haga una formación, residencias y concurrencias dentro de los hospitales neuropsiquiátricos. Yo creo que justamente es una contradicción total cuando estamos planteando de que la sustitución de este tipo de instituciones implica justamente desarrollar una multiplicidad de dispositivos, servicios, efectores, que si no los desarrollamos, entonces vamos a seguir teniendo manicomio para rato. Y hay manicomio para rato porque hay intereses muy marcados y muy poderosos para que esto sea así. Porque cuando hablamos de lo manicomial, caemos en el error de hablar siempre de los manicomios públicos, a los cuales tenemos acceso. Pero el gran poder que está por detrás y está velado es el de los manicomios privados. Aquellas clínicas 5 estrellas que ganan monumentales cifras por internar personas que tienen, las familias tienen posibilidades de internarlo. Y bueno, y detrás también el gran negocio de los laboratorios, donde justamente sostener la locura implica que todos estamos pasibles de consumir psicofármacos. Pensaba en eso. Quería llevarlo por el lado de la 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental, pero me obligás a hablar de la patologización de la vida cotidiana, ¿no? O sea, esto de ver tanto la vida cotidiana y el ver encontrar nuestras potencias y encontrar qué es esta dialéctica entre imposibilidades, las cosas que nos cuesta más o lo que no, yo no sé nadar, pero qué sé yo, me gusta escribir. Entonces yo, si me preguntas quién soy, te digo, soy musicoterapeuta, sé cocinar, o sea, me presento de las potencias. Esto de plantearte desde el sistema lo de la carencia y lo que no sos y cómo no te adaptás, con lo saludable que es no adaptarse a un sistema cruel. O sea, es lo más saludable que hay. Entonces, ¿cómo esta lógica manicomial trasciende los manicomios? Y hablaba de los cerebros, obviamente, no solo de psiquiatras, psicólogos y cualquier trabajador del campo de la salud, sino, como bien decías vos, las familias, las escuelas, y cómo un niño, niña que no se adapta, con la belleza que eso tiene y que interpela y que actúa como un adulto pensante, es acallado, ¿no? Bueno, esto porque indudablemente a nivel que se fue desarrollando el sistema capitalista, y hablo de la Revolución Francesa para acá, cuando ocurre la creación de los manicomios, indudablemente ya toma otra, digamos así, otra referencia. Antes la locura estaba ligado a lo demoníaco, a lo divino. En cambio, cuando... Claro, la esquizofrenia, nada más se cambió el rótulo lo que estamos hablando. El esquizofrénico era el poseído por el demonio. Claro, a partir del siglo XIX ya la cosa es, hay digamos que encerrarlos porque son molestos. El pobre, la prostituta, la loca, el mendigo, o sea, eran justamente sujetos que generaban, ¿no es cierto?, malestar. Entonces, no era que se creaban las instituciones para proteger a los que sufrían, sino que era para, justamente al revés, para proteger a los que estaban afuera. Que era el naturalizar el encierro, ¿no? Es esto de naturalizar. Totalmente. Vos sabés que el trípode fundamental, y que lamentablemente sigue operando para la lógica manicomial, es, bueno, en primer lugar, el concepto de peligrosidad. O sea, hay que decretar a alguien peligroso para que dé lugar a la segunda fase, que es la necesidad del control social. Y a partir de ahí, el tercer elemento, que es considerar la irreversibilidad del padecimiento. Esto fue lo que históricamente y lamentablemente sigue operando para que una persona tenía fecha de entrada, pero nunca fecha de salida. Entonces, la lógica manicomial hoy, y esto lo planteamos nosotros cuando acudimos con el movimiento a la marcha del 24, hicimos unos spots, o sea, salud mental tiene que ver que justamente lo que la desocupación de las fábricas, el avasallamiento a los maestros en las escuelas, a los chicos con la falta de infraestructura, o sea, todo aquello que está pasando es salud mental. O sea, y esto de alguna manera, y un poco leyendo el libro Las huellas de la memoria, vas a ir descubriendo de que, bueno, la memoria no es aquello que hace referencia exclusivamente al pasado, sino que justamente descubre cómo entender el presente y cómo podés proyectar el futuro. O sea, de alguna manera lo que se pretende es eso, y en Las huellas de la memoria, tratándose de salud mental, lo que hace justamente es dar toda una historización de cómo se fue configurando ese campo de la salud mental, que vos lees La huella de la memoria y es leer la historia argentina, tal cual pasó. Y uno dice, no, pero es un libro de salud mental. No, es justamente un libro político, ideológico, que se referencia a la salud mental, pero que te va dando cuenta de lo que fue el cordobazo, de lo que fue el longaniato, de lo que fue lo terrible del terrorismo de Estado. Y bueno, me parece que esto de alguna manera nos permite asociar y tener también cuestiones tan, tan terribles y tan trágicas como que salud mental, a nivel de lo que fue el terrorismo de Estado, tuvo un lamentable legado, ¿no es cierto?, donde desaparecieron 127 profesionales, trabajadores, y 220 y tantos estudiantes de psicología, la mayoría. Sin contar que cerraron universidades. Y... No, bueno, yo tuve que ir a estudiar a una privada porque obviamente no había posibilidades de... Y en la privada, obviamente, vigilado, y bien de cerca, porque... El panóptico, ¿no? Ya que estamos Foucaultianos. Vamos a un pequeño corte y podemos volver. ¿Y alguna pregunta a la vuelta? Dale, ¿querés dejar la pregunta? Dejo y la conteste en el próximo bloque. Puedes decir eso, me encantó. Bueno, la pregunta, Ángel, que yo quería hacerte es: ¿vos cómo pensás que se puede transformar esa lógica manicomial que aún está muy vigente aún en los hospitales no monovalentes, porque con la nueva ley hubo como un auge de en los hospitales de agudos, de reflotar y de fundar en los que no tenían equipos de salud mental para internar pacientes para una internación corta, ¿no? Te lo dejamos para la próxima, para la vuelta. Seguimos escuchando Lo existente no agota lo posible. Bueno, seguimos escuchando Indeseables. Son las 8 y 12 minutos y Pato, ¿querés recordar la pregunta? Bueno, dale. La pregunta para Ángel era, ¿vos cómo pensás que se puede transformar esa lógica manicomial que aún está vigente inclusive en los hospitales que no son manicomiales, en los hospitales de agudos, por ejemplo? Bueno, excelente la pregunta porque me va a dar pie a hacer un desarrollo que no podemos soslayarlo. Cuando surge todo este movimiento de sancionar leyes, la 448, de la cual soy corredactor, fue en el año 2000, previo a 3 años de trabajo. Colaboré activamente en la de la Nacional en el 2010. Y antes yo dije de que la salud mental interpela al Estado, y cuando digo al Estado también a los gobiernos, a la sociedad y obviamente al campo de trabajadores. Entonces, el tema es que cuando sancionamos la ley, 448, pensábamos que en 3 o 4 años teníamos solucionado el problema de los manicomios. Craso error. Muy angustiante, muy frustrante. Pero bueno, entender algo que no hay que perderlo de vista, que los procesos no son personales, sino que son históricos. Y acá hay que empezar a comprender que más allá de las oposiciones gubernamentales y las leyes de salud mental contaron, y hablo de diferentes gobiernos, y no se pudo avanzar, uh-huh. o se pudo avanzar muy poco. Porque acá hay otro factor que es, digamos, fundamental en cuanto a obstáculo, que es el corporativismo y la corporación médico-psiquiátrica, en la cual también está acompañada por la corporación psicológica, la corporación, cuando digo la corporación, a veces son asociaciones y a veces no, a veces sí. Porque esto, cuando se trabaja en una institución, se la defiende ultranza. Sí. Y esto nos pasó, uno tiene muchos amigos, compañeros, colegas que trabajan en el Borda, en el Moyano, y este es el grado de alienación. O sea, dicen, sí, viva la ley, pero adentro verdaderamente no se puede hacer nada. El hospital, la idea del hospital, el hospital general, de generar, bueno, justamente los servicios de salud mental y hacer la apertura de camas de internación en el hospital, era el elemento clave. En el 2004, entre el 2004 y el 2006, logramos de que, por ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires, 10 hospitales generales se hiciese apertura de una sala de internación con 10 camas, más o menos como quedaba establecido. Y ahí nos encontramos después con el problema de que no se pudo hacer la apertura, porque la Asociación de Médicos Municipales justamente operó muy fuertemente para que esto no ocurriese. Entonces, aquello que históricamente, porque cuando te dicen, no, pero hospitales generales, no. La Ciudad de Buenos Aires tiene un registro que es intachable, que hay 2 hospitales que ya hace más de 10 años, 15 prácticamente, tienen internación, que son el Hospital Álvarez, en el cual trabajé durante bastante tiempo, en Hospital de Día, y el Hospital Piñero. O sea que, si podían esos 2 hospitales, obviamente, bueno, estas son las limitaciones del poder corporativo, que no quiere la salud mental, que no quiere justamente de que se desarrolle el avance de las leyes, porque sostiene a ultranza el hospital monovalente neuropsiquiátrico. Uh-huh. Y bueno, entonces, acá hay otra cuestión, pero ¿cómo tanta fuerza tiene? Y tanta fuerza tiene que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, todos los ministros y anteriormente los secretarios eran puestos por la Asociación de Médicos Municipales. Y el director de Salud Mental, absolutamente. Y después lo lograron en Nación, después del 2015 asumió este personaje siniestro llamado Andy Blake. Y bueno, esto da justamente la posibilidad de visibilizar cómo las leyes no se cumplen porque hay una complicidad entre el gobierno de turno, como lo que ocurre ahora, donde hay una concepción económica neoliberal donde apunta al achicamiento y tiene justamente la alianza de los sectores corporativos que también silencian el achicamiento del sistema público y logran justamente imponer sus convicciones. No olvidemos que la Corporación Médico-Psiquiátrica en el 2004 fueron a la justicia para declarar inconstitucional la ley 448, logramos que no fuera así, y en el 2000, a partir del 2010, intentaron hace 3 años cambiar la reglamentación, a la cual justamente generamos un gran movimiento que nos pudimos oponer, porque bueno, esta es la fortaleza, encubren muchos intereses, o sea, cuando hablamos, no son todos los psiquiatras, no hay que generalizar. Hay psiquiatras, obviamente, que yo los considero colegas, pues trabajan desde una perspectiva interdisciplinaria de respeto al otro, como debe ser, porque acá nadie le va a, es lo que planteo, nadie le va a quitar el puesto a nadie, o sea, ni el psicólogo, porque quienes verdaderamente se oponen dicen, no, porque los psicólogos quieren corrernos a nosotros, quieren medicar, esto no es así, esto es todo. O sea, cada uno sabe cuál es su incumbencia y no haría una cosa que no corresponde. Y aparte por considerar que en el abordaje psicoterapéutico, cada saber, cada práctica tiene su momento y de intervención que es fundamental, y esto no invalida la intervención de otros, inclusive aquellos que no son prácticas o saberes, la intervención de un enfermero, una enfermera, la intervención de cualquier actor puede brindar un efecto terapéutico que indudablemente no podemos soslayarlo. Esto, por eso digo, tiene que ver con la castración respecto de no creernos que nuestro saber está por encima de todo. Yo soy psicoanalista, el otro es psiquiatra. Y si entramos en esa puja de poder, estamos lamentablemente perjudicando al que más lo necesita. También tiene que ver, creo, con un nivel de ignorancia en las profesiones donde, por ejemplo, los musicoterapeutas, los terapistas ocupacionales, los psicomotricistas, sabemos de las incumbencias de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos, del kinesiólogo, de la nutricionista, pero en general de nuestras incumbencias no conocen. Entonces, cuando trabajamos en un equipo interdisciplinario, entre comillas, se plantea que, bueno, que el tratamiento lo hacen ellos y nosotros trabajamos con el entretenimiento como para que durante la internación no joda el paciente, ¿no? Después que hicieron el tratamiento. Y no hay un reconocimiento de que otras disciplinas que trabajamos con otras herramientas y con otras formas de intervención, podemos generar esto que vos planteás, ¿no? Otras formas de saber, otras formas de reconocimiento del padecimiento en el paciente y otras formas de reconocimiento también en los otros profesionales, que a veces tienen una idea también de poner una etiqueta en el paciente. Entonces, este es el trastornito, este es el psicótico, este es el esto, ¿no? Bueno, me parece que tu comentario también de alguna manera apunta a que se pretende desconocer o no valorizar el trabajo de las diferentes prácticas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque acá hay una puja corporativa entre o es psiquiatría o es psicológica. Entonces, yo lo que siempre voy alertando por todos lados es que, ojo, no se confundan, porque a veces hay muchos colegas que dicen, sí, hay que a los psiquiatras. No. Esto no se trata de sustituir la lógica del poder psiquiátrico por el poder psicoanalítico, psicológico, sino justamente darle lugar a todas las profesiones, a todas las disciplinas, porque como dije anteriormente, o sea, una musicoterapeuta, una terapista ocupacional, tiene su momento de importancia, y cómo vamos a negar inclusive aquello que todavía y lamentablemente en la 448 verdaderamente yo lo olvidé. Cuando desplegamos en el artículo 14 todos los dispositivos, nos olvidamos de los emprendimientos, digamos así, las representaciones artísticas, ¿no es cierto? O sea, cómo justamente todos los dispositivos artísticos, caso del Frente Artista del Borda y tantos otros, la Radio La Colifata, FM Desate del Moyano, o sea, tienen una importancia vital. Y entonces te demuestra cuánto puede hacer el arte por aquel que sufre, porque no estamos hablando de la cura, sino que estamos hablando de otra cosa, porque si entramos a discutir la cuestión de la cura, entramos qué es la cura para la psiquiatría, qué es la cura para la psicología sistémica y qué es la cura para el lacanismo. Y bueno, yo creo que si entramos en eso, por eso, lo que no hemos logrado, y me parece que es una deuda muy grande, es que no hay una coherencia metodológica y epistemológica entre las diferentes prácticas y disciplinas para decir, bueno, esta es la coherencia que salud mental necesita y requiere, para que a su vez se obligue a los centros de formación, tanto universitarios como terciarios, que vayan adecuando la formación que hoy no está a la altura de las necesidades y de las circunstancias. ¿Cierto? Lacan decía, pobre aquel que no esté a la altura de la subjetividad de la época. Bueno, yo creo que esto es lo que nos pasa. En la Facultad de Psicología se forma para el consultorio privado y así, y en medicina se... Bueno, y acá entramos en una cuestión también importante que tiene que ver qué pasa con lo público y qué pasa con lo privado. En un sistema, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, donde el sistema público solo asiste el 17% de la población, obviamente está destinado a los sectores más pauperizados y vulnerables. Entonces el 83%, como tiene una cobertura de obra social o de prepaga, entonces el peso específico del sistema público fue perdiendo durante estos años terriblemente, porque justamente se está haciendo un gran trasvasamiento, no solo de los recursos, sino de la atención delegada en el, en los sistemas privados. Y esto, más allá de que lo privado tiene que coexistir, yo siempre digo que la importancia de defender un sistema público, aun aquel que no lo utiliza, es vital. Porque si el sistema público no es el que va dando la directiva, se las dejamos en manos del privado, no solo va a perder aquel que se asiste, sino inclusive los trabajadores. O sea, el grado de explotación que hay dentro de las prepagas y todas las instituciones privadas respecto de todas las profesiones y todos los trabajadores es de un grado ya evidentemente de arrasamiento. Estamos en el neoliberalismo y bueno, esto es lo que estamos observando. Entonces necesitamos, como antes se hacía el comentario, la unidad en la disidencia, la unidad justamente más allá de las diferencias. O sea, si no logramos un criterio, unificar que la lucha de la salud mental es en primer lugar, no porque se defienden los derechos de los profesionales que corresponde y es digno, sino sobre todo porque lo que está en juego, en la medida que los profesionales y los trabajadores no están reconocidos en su justa medida salarialmente y en la dignidad que implica trabajar en una institución, obviamente el que va a pagar las consecuencias nefastamente es aquel que necesita demandar atención. Me encantó esta dialéctica entre lo privado y lo público, ¿no? No como algo dilemático de o lo privado o lo público, sino cómo se interrelacionan. Y se me venía la pregunta obligada. Hoy me estás obligando a hacerte muchas preguntas. Te hago la de la chiqui, que es, ¿qué pensás de la CUS, de la cobertura universal de salud, ya que estamos hablando de eufemismos y de la posverdad y demás, y en realidad la posverdad es una mentira? No sabía que no teníamos cobertura universal en salud. Alguien me mintió porque pensé, las mujeres pueden votar, porque tal vez ahora Macri saca algo que la mujer puede votar. Y bueno, ¿qué opinión tenés ya que estabas hablando del arte? Se me relacionaba con el noviembre, fue el festival de Red y Arte Salud Mental. Fue en Chapadmalán, en Mar del Plata, en el Roxy, todo muy lindo. En una de las aperturas, digamos, como la entrevista top fue al amigo Grasso, en el cual hablaba muy, muy lindo, tiene un discurso, la verdad, que es muy, muy seductor, es muy erótico, te convence de lo que sea, yo te juro que le estuve a punto de dejarle mi WhatsApp, pero cuando se le empezaron a hacer algún tipo de preguntas, ya que estábamos hablando del autismo y la interpelación, decía no tenía tiempo para responderlas. Básicamente la pregunta era ¿por qué tuvo como 4 o 5 fallidos en que nombraba el Ministerio de Salud? Esto fue en noviembre, cuando ya era una Secretaría de Salud. Y la segunda fue sobre el CUS. ¿Qué opinión tenía del CUS? Cuando había dado unas revistas, eran 600 personas que habían ido al festival y dejaron 10 revistas. De las cuales 10 revistas, las primeras eran revistas de unas 20 páginas, las primeras 10 páginas eran la importancia del arte y demás. Pero te metían de a poquito que el CUS, que la CUS, que la CUS, que la CUS. Entonces cuando se interpelaba esto de, bueno, ¿qué opinión tenés? Y esto, pero se empezaba a hilar un poco más fino, ver la famosa letra chiquita, él no tenía tiempo para respondernos, ¿no? Éramos demasiados locos juntos, en el cual, no sé, se vio desbordado. Así que vuelvo a la pregunta y es, ¿qué opinión tenés de la CUS? Bueno, en realidad lo del tema de la CUS, a mí me ha tocado justamente confrontar con el director nacional de salud mental, Luciano Grasso. Yo formaba parte hasta diciembre del consejo consultivo, tenía mandato de 4 años, durante 1 año y medio no funcionamos por este otro personaje anterior que ocupó la dirección, Andy Blake, y nos sustrajeron 1 año y medio de mandato. En todas las reuniones era repetida mi pregunta al director: el presupuesto. Nunca me respondió de cuánto era el presupuesto, una cosa muy significativa porque el presupuesto es público. Nunca contestó sobre la CUS, decía que no, que todavía está en elaborarse, cuando vos veías que estaba avanzando ya decretos, presentaciones en San Juan. O sea, la CUS, para que se entienda, es la cobertura universal de salud, es ni más ni menos que el programa del Banco Mundial junto con avalado por la OMS, que es una cobertura de un sistema de seguro de salud que se contrapone justamente al desarrollo de un sistema público. O sea, lisa y llanamente, el achicamiento de los sistemas públicos, darle al sistema público una atención elemental, de una canasta de coberturas elementales, las más digamos simple, y cuando se necesita algún tipo mínimamente de complejidad de la atención, segundo, tercer nivel de atención, ahí aparece el sistema privado. O sea, esto es una entrega, es un trasvasamiento, es una concepción ideológica neoliberal que obviamente tiene que ver con no solo con este gobierno, sino con estos personajes que lamentablemente en tiempos de claudicaciones de muchos que llamativamente no quieren reconocer que este director nacional no es una cuestión personal de sus bondades personales, sino de la política que representa, que justamente tuvo que ver con que su jefe máximo, el que era ministro, pasaron a ser secretaría. Y hoy veo en una pantalla de televisión de un noticiero, dice el Fondo Monetario Internacional reclama de que salud sea un ministerio. Yo dije, esto es una cargada. No, justamente porque no hay países que no tengan, ministerio. O sea, sería el colmo ya que esto justamente lo venga el Fondo Monetario Internacional a reclamar. Igual por la cosa no pasa porque sea ministerio o secretaría, sino por justamente el presupuesto. Y el presupuesto de este tipo, que es hay que desenmascararlo a Luciano Grasso, porque él habla muy lindo, pero echaron a 100 trabajadores. Por WhatsApp. Él después se comprometió a que los iban a reincorporar. Nunca se los reincorporó. Estuvieron un año sin que se les pagara los salarios adeudados. O sea, verdaderamente me llama la atención que muchos colegas y muchos referentes que uno los tiene en el ámbito de lo progresista, si cabe el término, que siempre tuve desconfianza esto de lo que es ser progresista, que le den aval. Como le dio aval, por ejemplo, la gente de Italia, de allá de Trieste, donde ha firmado un convenio, ¿no? Y donde yo he tenido la oportunidad no solo también de discutir con él en el último congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental, justamente en el cierre del congreso con Luciano Grasso, fue terrible. Después les voy a pasar el video. Por favor. Sino también la discusión que tuve con Franco Rotelli. Al preguntarle a Franco Rotelli cómo se hace para desarrollar un sistema de salud mental transformador en el marco de un gobierno neoliberal. A quienes somos fanáticos de Rotelli lo conocemos, pero podemos explicar quién es Rotelli para aquel que no... Rotelli, digamos, es aquel que hoy es el sucesor de Franco Basaglia en Trieste. Es el que, de alguna manera, un tipo reconocidísimo, qué sé yo qué, pero que llama muy, muy, mucho la atención el giro que tendrá que ver con lo que está pasando en Europa, que tendrá... Y hace poco escuché una frase: no hay neoliberalismo sin traición. Yo no quiero llamarlos traidores, pero me parece que esto de las declinaciones éticas es un tema grave. Es un tema grave porque acá en nuestro país abarca gente que yo aprecio mucho, que valoro mucho porque le han dado mucho a la salud mental, pero no sé por qué motivo, si es porque por debajo hay convenios a la firma o qué tema, pero realmente que le den cobertura y le den, digamos, lo revisten de como que bueno, pero es un tipo que en Tandil hizo algo... No, es del gobierno que está haciendo bolsa al país. Vamos a hablar literalmente y realmente cómo es la cosa. Y acá está la CUSDE por medio. O sea, ¿cómo va a haber salud mental que transforme, que lleve adelante los postulados de la ley, cuando justamente desde el marco más global, que es la salud en general, quieren imponer la CUSDE, que es achicamiento? Así que bueno, no sé si te contesté la interrogante. Sí, hay mucho más para decir, pero no quiero agobiarlos. Agobiame todo. Bueno, simplemente tal vez, ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál es el mayor obstáculo que ves hoy en día para la plena aplicación de la implementación de la ley, que es una ley maravillosa, teóricamente es increíble? Los italianos, me dijo Rotelli, van a tomar muchas cosas para reformar la ley 180, la que en 1980 justamente se sancionó en Italia a instancias de Franco Basaglia. Bueno, dicen, es la mejor ley del mundo. Recuerdo cuando dijo eso en el Congreso de Salud Mental, el Mundial, y fue como, wow, somos grosos, tenemos a Messi, tenemos al Papa, claro, no me importa nada, tenemos la mejor ley de salud mental. Pero que no nos soben el lomo. La ley es una letra vacía si realmente no está acompañada de los actos de cumplimiento. Entonces, ya sea por los gobiernos, por su concepción neoliberal, ya sea justamente por por el tema del corporativismo que ya denunciamos, indudablemente la ley no tiene destino. ¿Y qué pasa? Me parece que nosotros no supimos ver a tiempo la necesidad de que la ley no quede exclusivamente, como ha sido históricamente, entre la gente del campo de la salud mental. Si la ley no es apropiada por la comunidad, verdaderamente no tenemos destino, porque se requiere para su cumplimiento el acompañamiento de un movimiento social. Poder significar en la comunidad de que la salud mental no es el loco o es el adicto, que la salud mental es todo, es aquel que quedó desocupado de una fábrica y tiene un quantum de angustia que requiere que lo atienda, es todas las manifestaciones del amplio espectro de padecimiento que todos los días van incorporando, más allá de los DSM y más allá de justamente de todas las de todos los manuales de diagnóstico. Entonces, yo creo que lo importante es esto: cómo desarrollamos todo una llegada a la comunidad para que la ley de salud mental rompa con ese criterio de que es solo para el loco, que al loco hay que tenerlo lejos, sino que indudablemente sin salud mental no hay salud. Y por lo tanto, entonces, ¿de qué te sirve tener gran cobertura en lo orgánico cuando justamente aquello que la misma OMS va diciendo de que a nivel de cómo se va a proyectar un 30% de la población mundial va a sufrir depresión, donde las cargas de morbilidad de respecto de las problemáticas de salud mental son las que van a impactar más? Claro, para ellos lo ven desde la perspectiva de lo productivo. Ellos que trabajan justamente para el sistema, o sea, les preocupa que haya padecimiento, no por el sufrimiento de lo que implica culturalmente, sino lo que implica productivamente. Y esto es la lógica manicomial. La minusvalía, ¿no? La minusvalía en contraposición de la plusvalía. El manicomio está encerrado a aquel que no es productivo. Lo que pasa es que estamos ante un nuevo fenómeno. Está un fenómeno donde ya no se puede encerrar porque el excluido hoy está caminando buscando laburo por la avenida. El que incomoda, en definitiva, ¿no? Totalmente, interpela, y es el que, bueno, lo que está pasando en este gobierno, que trata de ocultar una realidad que ya se manifiesta en la carnicería, en la calle. Venía en el colectivo acá y un muchacho le tuvo que prestar la tarjeta porque no tenía para viajar. Me parece que esto indudablemente, y esto también es salud mental. No hay que perder de vista de que tenemos que identificarnos con el que sufre de abajo y no, lamentablemente, una clase media que está todavía engatusada mirando para arriba, mientras por abajo la cosa va creciendo y en cualquier momento va a quedar como el 2001, y entonces el hospital público, que no está en la misma capacidad de esa época, no va a poder dar respuesta a aquellos que queden desafiliados de las prepagas y de las obras sociales. Igual eso ya se siente, de hecho hay un movimiento de informatización que quieren llevarlo a nivel nacional, que se llama SIGEO, Sistema de Gestión Hospitalaria, en la que uno, para poder atenderse en el hospital, ahora tiene que empadronarse, tiene que tener DNI, así que si una persona no tiene DNI, no puede empadronarse, no puede sacar turno y atenderse. ¿Quiere que les cuente el colmo de los colmos? La semana pasada vinieron a ver colegas del VAP. El VAP es el programa Buenos Aires Presente, que es aquel que justamente debería hacerse cargo de las personas en situación en calle. Bueno, ¿qué hicieron? A los colegas y trabajadores que estaban sábado, domingo y feriado, de 8 horas le aumentaron a 12 horas. Los que estaban el día de semana le aumentaron 2 horas más. O sea, ¿para qué? Para que se vayan, porque obviamente, o sea, y por el otro lado, vos ves que no solo los estudios que dio la UCA respecto de, para tomar, ¿no es cierto?, que no sea sospechoso, el informe da que la pobreza está en el 33%, en la Ciudad de Buenos Aires se ha prácticamente más que duplicado la situación de las personas en situación en calle. Ya no hay solo hombres, hay familias completas. Bueno, esta es la concepción. Justo en el momento, ayer lo planteaba en una reunión de la Comisión de Salud por un pedido de informe que presentamos, digo, en el momento que más se requieren de estos dispositivos, los móviles todos insalubres, es trabajo insalubre, o sea, todo aquello que vos podés pensar, cómo se puede trabajar cuando hay que tener una vocación tan, tan grande y tan comprometida justamente para ir con aquel que más que sufre, que es el que está en la calle totalmente desvalido. Bueno, ahí entonces van achicando y van achicando. Esto ya, si no es perverso, ya no sé cuál es verdaderamente el adjetivo que hay que adjudicarle. Bueno, esta es la realidad y esta es la realidad que tenemos que pelear. Movimientos a partir de los profesionales dentro de las instituciones y también de lo privado, porque vienen por lo privado. Yo le digo a mis colegas que el consultorio privado también va a desaparecer, sí, porque las grandes empresas que ya tienen unidades de salud mental ya no les va a interesar contratar que cada uno atienda en su consultorio privado en la calle Pacheco de Melo, sino que van a decir, no, venga a trabajar que yo le pongo el edificio, pero encima le pago dos mangos. Entonces, empiecen a ponerse en situación, porque esto viene justamente para apropiarse de todo. Es apropiarse la renta. Es apropiarse. Y es lo público y es lo privado. Uh-huh. Este cual. Programa se llama Indeseables, así que tal vez, y damos esto de la importancia del deseo en tiempos capitalistas, neoliberales, que estaría tal vez bueno para cerrar, pensar qué se te ocurre un deseo, tal vez personal, tal vez grupal, colectivo. Mira, vos en la gacetilla del programa, muy linda, hiciste mención de la ternura y me recordó cuando, bueno, haber podido justamente estar al lado de Fernando Ulloa. Y siempre recurro a una frase de él que justamente sostenía en esto de la lucha y de la ternura, que era la ética del deseo debe acompañarse con la ética del compromiso. Y yo creo que son tiempos de compromiso. Uh-huh. Aquel que mira por otro lado, justamente estoy leyendo a Gramsci, odio a los indiferentes. Me parece que esta debe ser, digamos así, un poco el encuadre al cual tenemos que dedicarnos e interesar a aquellos que hoy están distraídos para decir, mirá que como decía Bertolt Brecht, hoy vienen por mí, pero mañana sos vos. Muchísimas gracias, Ángel. No, gracias. Un verdadero placer. Volvemos, la verdad que merece un aplauso. Y hablando de abrir los ojos y cerrar los ojos, el festejo. Venimos con este hermoso tema de Lisandro Aristimuño, que habla del neoliberalismo. Cerrar los ojos.